hacía lento. Mientras yo estudiaba cada parte de tu cuerpo. Y ahora que tú puedes, mami, hago el intento. Porque yo quiero ser tu dueño. Dime que esperaré. Dime la hora que tú vas a llegar. Para ti nunca es tarde. Tú solo llamas que siempre voy a estar. Mami, que esperaré. Dime la hora que tú vas a llegar. Para ti nunca es tarde. Tú solo llamas que siempre voy a estar. Me enteré que cumples años.